Este problema que tengo con Isabel, este va a ser el momento que lo voy a terminar. Estoy cansado de aguantarle a esa mujer y este cebo cada rato no lo voy a soportar. Estoy cansado de aguantarle a esa mujer y este cebo cada rato no lo voy a soportar. Si estoy con ella le parece que hago mal, si estoy con otra le parece mal también. Si estoy con ella le parece que hago mal, si estoy con otra le parece mal también. Yo estoy de acuerdo que celar es un deber, pero así como ella cela va si me puede matar. Yo estoy de acuerdo que celar es un deber, pero así como ella cela va si me puede matar. Y no vivir una vida de martirio como la que yo he vivido hace unos varios años. Y no vivir una vida de martirio como la que yo he vivido hace unos varios años. Yo me he aguantado por tener esos dos hijos, porque los quiero y me duele de abandonarlos. Yo me he aguantado por tener esos dos hijos, porque los quiero y me duele de abandonarlos. Pero Isabel a mí me ha dado los motivos y es que ya estoy aburrido de aguantarle su regaño. Pero Isabel a mí me ha dado los motivos y es que ya estoy aburrido de aguantarle su regaño. Pero Isabel a mí me ha dado los motivos y es que ya estoy aburrido de aguantarle su regaño.